conseguir un poco de su atención, de su atención. La noche discurre entre el humo y el alcohol, y el alcohol. Ya no queda nada que decir, no te quedan ganas de reír. Tiempo pasa y te hace desistir. Ya no queda nada por hacer, pronto llegará el amanecer y se llevará consigo la lluvia, lo que quedaba entre ella y tú. No tendrás nada más que el rock and roll, que el rock and roll, que el rock and roll, que el rock and roll. Despiertas sumido en la resaca de la indecisión, de la indecisión. Y piensas en escribir la letra de una canción, esta canción. Ya no queda nada que decir, no te quedan ganas de reír. Tiempo pasa y te hace desistir. No queda nada por hacer, pronto llegará el amanecer y se llevará consigo la lluvia, lo que quedaba entre ella y tú. Y no tendrás nada más que el rock and roll, que el rock and roll, que el rock and roll, que el rock and roll. Ya no queda nada por hacer, pronto llegará el amanecer y se llevará consigo la lluvia, lo que quedaba entre ella y tú. No tendrás nada más que el rock and roll, que el rock and roll, que el rock and roll, que el rock and roll.